Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:00 p.m. en punto hoy, martes 12 de septiembre de 2017. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 37. 255 días del año transcurridos, temperatura medio ambiente en este momento en la gran Ciudad de México, 22 grados centígrados. Al igual que ayer, un calorcito, mire, rico, de esos quemadores. Si sale usted a la calle, se expone al sol, póngase un bloqueador solar porque sí está quemando el sol, así como dicen todos, ¿no? Quema mucho el sol. Y de a de veras, así aunque usted lo dude. El día de ayer, poca lluvia. El reporte para hoy es también igual, pocas probabilidades de lluvia. Hay que prepararse para el fin de semana, eso sí. La Ciudad de México, hermosa como nunca, despejado, muy bonito el día. Temas a tratar el día de hoy. Mire, vamos a seguir viendo el tema de Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Sobre todo el día de hoy vamos a platicar con el licenciado Diego Valente Valera Fuentes. Él es diputado federal del PRD por el estado de Chiapas. Vamos a ver cómo van estos apoyos de los vecinos allá en Chiapas. Hemos escuchado quejas de que no les ha llegado ayuda ni del gobierno federal ni el estatal, y el municipio no tiene con qué. Vamos a platicar con el licenciado Zoé Robledo Aburto, senador de la República por el estado de Chiapas, del partido Morena, y nos va a platicar sobre los daños y las acciones que se han derivado en Chiapas. Hay que recordar que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha estado en el lugar de la tragedia, coordinando las ayudas, todo lo posible, inclusive determinó que el ejército mexicano y la Marina Armada de México sean los encargados de distribuir la ayuda. Esto para evitar lo que ya venía sucediendo, que a partir del día jueves salieron los vivales, esos pillos vestidos de políticos o de funcionarios públicos que aprovechan el dolor y la necesidad de la gente para hacer campaña política y empezar a regalar lo que no es suyo a su nombre, ¿no? Y entonces le ponen etiqueta de campaña de fulanito de tal por el bien de la sociedad, y ya empiezan a hacer campaña política aprovechándose de la tragedia. Para evitar esto, el presidente Enrique Peña Nieto dio instrucciones de que toda la ayuda sea distribuida por el ejército y la marina, y así evitar estas situaciones realmente vergonzosas que se están dando en estos estados severamente afectados. Vamos a buscar también al licenciado Mauricio Tabé. Él es presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, para que nos dé su opinión sobre el foro de consulta para la plataforma electoral en 2018. Y por supuesto, martes de CETES, martes de economía y finanzas, vamos a platicar con el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, especialista en temas de economía y finanzas. Hay que recordarle, él es el director de la carrera de economía y finanzas en el TEC de Monterrey Campus Santa Fe. También vamos a platicar con el maestro Ramsés Pech Razo. Él es analista y consultor del periódico El Punto Crítico, especializado en temas de petróleo y energía. En lo que hacemos los enlaces, si me lo permite, vamos al punto crítico de la noticia. Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, informa el desplome de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana con ayuda humanitaria para los afectados por el terremoto. Secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson ofrece ayuda a México tras terremoto y huracán Katia. Secretaría de la Función Pública detecta anomalías por más de $1,000 millones de pesos en contratos del Paso Express Express de Cuernavaca tras una auditoría a la obra, donde el pasado 12 de julio se abrió un socavón que cobró la vida de dos personas. Secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda Nava, se deslinda de los ilícitos presuntamente cometidos por su hermana y su cuñado, quienes son dueños de una gasolinería que vendía combustible robado en el Estado de México. Petróleos Mexicanos recortará 5.117 plazas en 2018 entre empleados de confianza y sindicalizados, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, y vamos a nuestro recorrido por el ámbito federal. En Presidencia de la República está nuestra compañera Marta Obes Osuro. Ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión y le sigue la huella y los pasos al señor presidente Enrique Peña Nieto, que hoy inauguró carretera allá en Ixtlahuaca y Jilotepec, en el Estado de México. Marta, muy buenas tardes. Hola Eduardo, muy buenas tardes. Pues luego de dar a conocer que se sigue incrementando el número de víctimas fatales, sumando ya 98 el número de personas que han perdido la vida a consecuencia del sismo del pasado jueves, el presidente de México viajó al Estado de México. A 3 días de que concluya la gestión de Rubiel Ávila como gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto inauguró este martes la modernización de la carretera Ixtlahuaca-Jilotepec. Sin ser un evento partidista y dejándose llevar por la euforia de los recuerdos, el jefe del Ejecutivo hizo alusión a la sede de su partido en el Estado de México y a la época en la que como militante del PRI recorrió este camino, el cual hoy cuenta con 4 carriles en 2 tramos. Durante su intervención, Enrique Peña Nieto varias veces destacó que este era su último evento en la administración de Rubiel Ávila, a quien le dedicó bastantes elogios. Mientras el mandatario hacía este recorrido en el Estado de México, la Presidencia de la República daba a conocer que la tradicional cena mexicana en Palacio Nacional después de la ceremonia del grito el próximo 15 de septiembre será cancelada debido a las graves afectaciones que padecen más de 12.000 familias en los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, Eduardo. Este es el reporte. Muy completo, Marta. Muchísimas gracias. Nos vamos al Senado de la República. Ahí está nuestro compañero Francisco Montaño. Que 1 millón de pesos, ¿qué dice? Por damnificados en el sismo, es lo que pretende dar. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Buenas tardes, Eduardo. Pues los senadores harán una donación de 998.400 pesos para los damnificados de Chiapas y Oaxaca afectados por el sismo registrado el jueves pasado. La mesa directiva acordó que a los 128 senadores se le descontarán directamente de su dieta 2 días de salario equivalentes, cada uno a 3.400 pesos. Así, cada legislador contribuirá con 7.800 pesos, que multiplicados por los 128 arrojará una recaudación total de 998.400 pesos. Luis Sánchez Jiménez, vicepresidente de la Cámara de Senadores y recién nombrado coordinador de la bancada del PRD, explicó que los recursos serán entregados a la Cruz Roja. Estos recursos que se entregarán a la benemérita institución para que ellos determinen en lo que los van a aplicar y qué poblaciones serán las beneficiadas. Que se donarán 2.000 despensas con cargo al presupuesto del Senado de la República. Hay que recordar que cada senador de la República goza de una dieta mensual de 117.000 pesos, Eduardo. Muy bien, ahí tenemos la información. Van a donar entonces, ¿qué? 1 millón de pesos para damnificados del sismo. Ni más ni menos. Y la nota destacada, sin lugar a dudas, es que el senador Luis Sánchez Jiménez fue nombrado por sus mismos compañeros senadores como coordinador de la bancada perredista. Se van asentando las cosas. Francisco Montaño, ¿estás en la línea todavía? Bueno, ya no te... Sí. Ay, Francisco Montaño, ¿con cuántos senadores quedó la fracción parlamentaria del PRD? Con 8 senadores, Eduardo, que finalmente, bueno, pues después de la salida de Dolores Padierna, quedó Okay, 8 senadores entonces. Pues apenas con el número mínimo, ¿no? Le han pegado duro al PRD. Vámonos a la Cámara de Diputados, ahí está nuestra compañera Sara Pablo. Y ya Morena se convierte en la 4ª fuerza política en la Cámara de Diputados. Sara Pablo, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. Así es, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Morena es ahora la cuarta fuerza política aquí en San Lázaro, esto luego de que los 8 legisladores priistas que se habían sumado al Partido Verde pues se reincorporaran ya al grupo parlamentario del PRI. Esto se dio a conocer en la Gaceta Parlamentaria y bueno, pues la diputada de Morena, Rocío Nale, la coordinadora, dijo que van a hacer valer su fuerza aquí en la Cámara de Diputados, sobre todo porque están ya ellos pidiendo que se les otorguen las presidencias de 2 comisiones más. También el diputado Marco Cortés, quien es panista, pues denunció que esto de que ahora se regresen los diputados priistas es una simulación con el fin de que en su momento la bancada del Verde tuviera una vicepresidencia en la mesa directiva. En realidad, dijo, pues fue nada más un préstamo que se hizo por apenas una semana para dar justamente esta posición a los diputados del Partido Verde. Esto fue lo que señaló. Y lo que hicieron por una semana fue el Partido Revolucionario Institucional prestarle 8 diputados al Partido Verde Ecologista. En el PRD, el diputado Francisco Martínez Neri dijo que hay una sospechosa cercanía entre Morena y el PRI y confió en que esta sea temporal. El reporte que tengo. Muchísimas gracias, Sara Pablo. Como de costumbre, la información muy completa. Lo único que nos deja en reflexión esto es, imagínese que los encargados de hacer las leyes y las normas son los primeros de entorcerla y distorsionarla, ¿no? O violarla, que es lo que está sucediendo ahí mismo en la Cámara de Diputados. Hacen cosas que no violan la ley de manera directa, pero que éticamente y moralmente no proceden. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Luis, aquí podemos ampliar el negocio. ¿Segura? Sí, con un buen equipo lo haremos. Necesitaremos un supervisor, un gerente. Cuando empresarios como Ana y Mari, Pepe y Toño deciden crecer su empresa, ayudan a más personas a vivir mejor. Dile sí a las empresas. Dile sí a una vida mejor. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Ponerse de pie logra cosas muy grandes. Puede recuperar alegrías, curar los miedos y hacernos sentir acompañados. Y cuando llega el Teletón, ese ejercicio se vuelve aún más grande. Rehabilitar la fe, el orgullo y la dignidad. Por eso en este Teletón, volvamos a ponernos de pie. Tu donación es el 70% de la meta. Cuando un niño se pone de pie, México entero se pone de pie. Teletón, 6 y 7 de octubre. México de pie. Alerta Amber. Viene Fernando Jasso Parra, de 12 años de edad. Su cabello es largo, lacio, de color castaño oscuro. Tiene acné en la cara. Viene Fernando Jasso Parra fue vista por última vez el pasado 4 de septiembre de este año en Guadalajara, Jalisco. De las investigaciones se desprende que puede estar en compañía de Edgar Rafael Cuevas Gutiérrez, de 14 años de edad. Para mayor información, al 01800-00854-00, Grupo Fórmula. México, lo bueno cuenta. Emprendimos la revolución educativa más importante en un siglo. Multiplicamos casi por 4 el número de escuelas de tiempo completo y estamos remodelando miles de planteles para que las niñas y niños de México tengan una escuela digna. Habla María Hernández, mamá de estudiante de la primaria Xicoténcatl en Tlaxcala. No, ahora ya hay canchas, ya hay todo, tiene pavimento en las escuelas y ahora es diferente. En México queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Disfruta de las playlists de Orfeón con la mejor selección de canciones. Búscalas en las tiendas digitales de música. ¿A dónde voy? ¿A dónde vamos los mexicanos? Tenemos que acabar con la inseguridad, con la corrupción, con la desigualdad. Entonces hay que participar, porque mi país me importa, yo tengo que formar parte de él. Entender que todos, todas somos México. Trabajar, participar, decidir, exigir. No dejarlo a los demás. Tengo que decidir y actuar porque mi país me importa. México soy yo. Instituto Nacional Electoral, INE. Para estar al día con todo lo que ocurre en el polémico y controversial mundo de los espectáculos, escucha a Flor Rubio en Fórmula Espectacular. En esto de los espectáculos, como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Comentarios, entrevistas, crítica, polémica y controversia. ¡Feliz como todos los días, agradecida con la vida y con Dios por estar frente a este micrófono. Domingo a viernes, 12 del día. Sábados, 3 de la tarde, hora del centro. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves estatales. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, aseguró que hay 4,000 viviendas afectadas por las lluvias que generó el huracán Katia. No obstante, señaló que los daños son menores y irreparables. A 3 días de la desaparición de una joven estudiante de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP, luego de haber abordado una unidad de Cabify, autoridades del colegio, familiares y amigos demandaron redoblar esfuerzos para ubicarla. Las cantantes Susana Harp y Lila Downs organizan un concierto en beneficio a los damnificados del sismo de 8.2 grados Richter que sacudió al país el pasado jueves. El concierto, titulado Oaxaca Corazón, tendrá lugar el próximo 17 de septiembre a las 6 de la tarde en el Auditorio Guelaguetza. Y finalmente, el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, anunció que instruyó al secretario de gobierno para que mediante el Instituto de Protección Civil se realicen los estudios para implementar un sistema de alerta sísmica que permita prevenir a la población sobre los movimientos telúricos. Para el punto crítico, Miguel Muñoz. Gracias, Miguel Muñoz. Vámonos al Estado de México. Ahí está nuestra compañera Gabriela Hernández, reportera en el Estado de México. ¿Cambios? Sí, ya dentro de 3 días llega el nuevo gobernador, ¿no? Flamante gobernador del Mazo al Estado de México, y esto está propiciando la creación de nuevas secretarías. O sea que hay lana para gastar. Gaby Hernández, muy buenas tardes. Tú tienes la información. Hola, Eduardo. Buenas tardes. Te saludo a ti y al auditorio. Y mira, comentarte que por unanimidad la legislatura mexiquense aprobó en comisiones, y bueno, esta decisión se ratificará en el Pleno. Como es la transformación de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, la CES, en Secretaría de Fuerza Pública, y de la Consejería Jurídica en Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, así como desaparecerá la Secretaría de Infraestructura para crear con ella, como antes de la actual administración, las de Obras Públicas y Comunicaciones. Y bueno, durante la discusión, el diputado panista Raimundo Guzmán Covarrubias demandó que los nuevos órganos se sujeten a normas de austeridad que eviten un mayor gasto burocrático. Por su parte, el periodista José Antonio Lozano destacó la necesidad de acompañar a la Secretaría de Seguridad Pública con la asignación presupuestal necesaria para garantizar una correcta operatividad. También recordó que en su momento el Sol Azteca se pronunció en contra de la creación de la Secretaría de Infraestructura por considerar que se implicaba la concentración de demasiado poder, y la propuesta avalada por este mediodía sugirió que el PRD tenía la razón. Y bueno, por su parte, el priista Ignacio Beltrán confió en que la creación de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos facilitará la coordinación, planeación, dirección y evaluación de las estrategias jurídicas del Ejecutivo y permitirá, a través de la Defensoría Pública, una mejor protección de las garantías individuales de los mexiquenses. En tanto, la creación de la Secretaría de Fuerza Pública, desde su punto de vista, resolverá la necesidad de un nuevo paradigma y modelo policial, mientras la división de la Secretaría de Infraestructura garantizará la especialización en la prestación de servicios de obra pública y comunicaciones. Así que pues ya se empiezan a dar estos cambios, Eduardo, y como tú bien lo acabas de comentar, pues ya estamos a días de que Alfredo del Mazo tome protesta como nuevo gobernador del Estado de México. Esa es la información, Eduardo. Pues bien, por el Estado de México, ¿no? Nuevo gobernador, nuevas facturas, nuevos costos. Bueno, ojalá que les vaya muy bien. Vámonos a Veracruz. En el Estado de Veracruz, mire, dice el dicho, ¿no?, que se haga la ley en los bueyes de mi compadre. La Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales podría traer las carpetas de investigación en contra de Morena por el reparto de despensas. Miren nada más. Sergio Lara, nuestro compañero reportero allá en el Estado de Veracruz, tiene los detalles. ¿Qué tal, amigos del Punto Crítico? Les saludo desde Veracruz. Vamos con la información. La Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales, FEPADE, podría traer las carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General del Estado por la entrega de despensas que realizaran la diputada federal Rocío Nale y la organización operación Únete, en esta última con la participación de funcionarios de gobierno del estado. El fiscal general de Veracruz, Jorge Winter Ortiz, aseguró que tanto la fiscalía a su cargo como la FEPADE abrieron carpetas de investigación por estos hechos y, dado el ámbito de competencia, estas podrían ser atraídas por la instancia federal. Sin embargo, comentó que no se relacionan con las quejas de quienes han señalado parcialidad y hasta protección de la fiscalía hacia los servidores públicos afiliados al Partido Acción Nacional. Se abre una carpeta de investigación para establecer si hay posibilidad de que haya un delito electoral. Es importante señalar que nuestra fiscal especializada tiene estrecha relación con FEPADE y desde ayer entramos en coordinación con el licenciado Santiago Nieto y se inició paralelamente una investigación por el tema de las despensas de Coatzacoalcos que presumiblemente entregaban funcionarios públicos del estado de Veracruz y por los que entregó la senadora o la diputada, perdón, Rocío Nale. ¿Y cuál sería esta sanción en caso de comprobarse? Bueno, hay una penalidad que va de 2 a 9 años de prisión para el caso de que se establezca que se usaron recursos públicos para coaccionar el voto hacia algún partido o candidato. Fiscal, ¿son dos entonces investigaciones la que lleva la Fiscalía y la FEPADE también? Sí, son dos carpetas por los mismos hechos, evidentemente por razón de competencia, FEPADE puede ejercer la facultad de atracción y a llevarse a cabo las investigaciones conclusivas. De encontrarse que funcionarios de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares utilizaron recursos públicos para repartir despensas en el sur del estado, se aplicarán penas de 2 a 9 años de prisión. Igualmente, Winkler Ortiz aseveró que se abrió una carpeta de investigación en contra de la diputada federal de Morena, Rocío Nale García, quien fue capturada repartiendo apoyos en colonias del puerto de Coatzacoalcos. El Punto Crítico reportó desde Veracruz, Sergio Lara. Muchísimas gracias, Sergio Lara. Vámonos al estado de Oaxaca, severamente afectado por este sismo de 8.2 grados Richter que se dio el jueves por la noche, ¿no? Ya a 5 días de haberse dado esta catástrofe. E imagínense que allá en Oaxaca ya se va a empezar en el istmo de Tehuantepec a hacer un levantamiento, ¿no? Un censo para ver cuántas personas afectadas, cuántas viviendas, y ahora sí de veras determinar cuál fue el daño económico. Ya en vidas, bueno, se superan las 76 personas fallecidas. La información completa la tiene nuestra compañera Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión y colaboradora de este espacio. Gisela, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Eduardo, muy buenas tardes a ti y al auditorio. Y bueno, comentarte, Eduardo, que hoy efectivamente arranca ya este programa de censo para que los 800.000 damnificados, desde los que se les cayó una puerta hasta los que desgraciadamente perdieron todo su patrimonio o bien algún familiar, empezarán este recorrido las diferentes dependencias encargadas de la SEDATU, de esta secretaría a cargo de Rosario Robles, quien por cierto continúa junto con otros 5 secretarios en Oaxaca, en la región del Istmo, junto con el gobernador Alejandro Murat, recorriendo las calles donde fueron más siniestradas este tipo de situaciones que están pasando en el Istmo, pues son la reconstrucción, y ya con este censo iniciará un proceso, como bien lo mencionabas, donde ya por nombre y apellido se sabrá con puntos de geolocalización, georreferenciación y todo este procedimiento para ver exactamente cuál es la magnitud del daño de cada propiedad. Y en ese sentido, los secretarios están volcando la federación al estado porque pues es el universo de 800.000 damnificados, Eduardo. Insuficiente parece a veces la ayuda, pero también con ese universo de afectados pues es muy complicado que de la noche a la mañana todo cambie. Está fluyendo y a cuentagotas, pero finalmente está fluyendo la ayuda que hoy está anunciando nuevamente el Ejecutivo Estatal, que no debe tener color partidista, que son los miembros del Ejército quienes entregarán de propia mano esta ayuda humanitaria. Y finalmente decirte que, bueno, mientras esto está ocurriendo en el Istmo, arrancando precisamente esta campaña de censo, y en el hangar de la zona militar de Ixtepec, está el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. Él está anunciando también un programa de reconstrucción de escuelas. Son 76 las que en esta zona están severamente dañadas. Simbólicamente hoy inició la reconstrucción o el retiro de escombros de una de las escuelas que tiene, pues, data de la época de Lázaro Cárdenas, Eduardo. Imagínate qué tan vieja estaba esta escuela, este edificio histórico, sí, pero ya con mucha antigüedad. Así que les prometió a los niños, a los padres de familia, que les van a dotar no solamente de una nueva infraestructura, sino de computadoras y de salones mucho mejor equipados de los que tienen actualmente. Ya de último minuto, Eduardo, la Coordinación Estatal de Protección Civil informa que desafortunadamente se espera en las próximas horas mar de fondo, es decir, estas enormes olas de 4 o 5 metros de altura, por lo que se recomienda a toda la gente que esté cerca del litoral oaxaqueño que tome sus precauciones. Este es el reporte que tengo, Eduardo. Gis, ya 5 días de este sismo, réplicas, más de 1,000 se llevan. Estuvo el señor presidente Enrique Peña Nieto. Quiero que me platiques un poco las reacciones del señor gobernador con respecto a la visita del señor presidente. Porque vemos que la sección 22 se lo toma muy en serio, ¿no? La de lastimar el estado de Oaxaca y no mover un solo dedo por ayudar a quienes están padeciendo y sufriendo este terrible terremoto. Efectivamente, Eduardo, mira, apenas 24 horas antes de que aconteciera este terremoto, pues el presidente de la República hacía una visita histórica, porque ya tenía pues muchos años que no visitaba la capital, al menos un ejecutivo federal, en este caso el presidente, y aún cuando había apenas hecho estas obras de inauguración de este centro de convenciones, pues en menos de 24 horas tuvo que regresar, estuvo acompañando al gobernador del estado, el presidente Enrique Peña Nieto, con los damnificados desde las primeras horas, y yo les hacía un recuento muy sencillo. A mí me ha tocado ver huracanes, terremotos desde la época pues de los 90, con Diodoro Carrasco me tocó cubrir parte de lo que fue el huracán Paulina y Rick. En esa época, el gobierno estatal, el ejecutivo estatal, acudió a la zona de desastre casi 2 semanas después de ocurrido. En la época de Gabino Cue, en el terremoto del 2012, y que también hubo un huracán, acudió igual casi semana sí. y media después. Claro. En este caso, ajá. después de las primeras horas, es decir, 4 o 5 horas después de lo ocurrido, ya estaba ahí el gobernador y a las horas también el presidente. Pues bien, ahí vemos la respuesta inmediata de los gobernantes. Muchísimas gracias. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. En Soriana cosechamos con el corazón las mejores frutas y verduras. Presentando tu tarjeta recompensas, lleva melón chino y mango paraíso a solo 8.90 cada kilo. Frescura y sabor en Soriana Hiper y Super. Solo 12 de septiembre de 2017. Precio válido con tarjeta recompensa. Sujeto a disponibilidad en tienda. Consulta restricciones. Frases célebres. El hallazgo afortunado de un buen libro puede cambiar el destino de un alma. Marcel Prévost, escritor francés. Habla Noemí Mercado, gerente de empresa en Jalisco. Creo que el turismo nos ha cambiado la vida a todos los que vivimos aquí. Gracias a esto, pues, definitivamente la calidad de vida ha mejorado. En México, lo bueno cuenta. En 4 años, los visitantes extranjeros aumentaron de 23 a 35 millones. Somos el octavo país más visitado en el mundo y hoy, el turismo genera 1 de cada 6 empleos. En México, queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Tú puedes ser un inspirador, de esos que entienden que el verdadero cambio empieza por uno mismo. Estudiar tu licenciatura te cambia a ti y tú cambias al mundo. ¡Inscríbete ya! Licenciaturas Universidad ICEL. Formamos estudiantes que inspiran. 5350-9100 ICEL.mx. Y mami, ¿cómo eran los pajaritos? Eran preciosos. Había de muchos tamaños, estaban llenos de plumas y también los había de muchos colores. Colores hermosos, tenían alas para volar, pero si algo los hacía especiales, eran sus cantos por las mañanas que a todos nos gustaban. Pero un día, con tanta contaminación, empezaron a morir poco a poco, hasta que desaparecieron. El mundo no puede vivir sin nosotros y nosotros sin él. Juntos detengamos el calentamiento global. Cámara de Diputados, por México, 63ª Legislatura. XEIAM, 1470 kHz, transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Aquí tu opinión sí abre una conversación. A Javier Batis y lo mejor del rock está en Orfeón.com y en las tiendas digitales de música. La Suprema Corte amplía su presencia en el mundo de Internet y las redes sociales para estar más cerca de ti, con información oportuna y veraz. Entérate al momento de lo que publicamos en Facebook y Twitter. Descarga nuestros podcasts y programas de radio. Suscríbete a nuestro boletín electrónico y recibe mensualmente información relevante de la Corte. Sigue las transmisiones en vivo del canal judicial por Internet. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. Agradecemos mucho a las redes sociales, a Claudia González, que nos manda saludos a través de las redes sociales. Muchísimas gracias por su opinión, sobre todo. Vamos, ya tenemos en la línea al diputado federal por Chiapas, el licenciado Diego Valente Valera Fuentes. Te agradezco mucho, diputado, el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, Eduardo, te agradezco mucho la oportunidad de dirigirme y saludar a tu auditorio. Muchas gracias. Nosotros realmente agradecemos que nos des tu tiempo, preocupados por lo que está sucediendo en Chiapas a 5 días de este terrible sismo que se ha ya calificado como terremoto 8.2 grados Richter. Afectaciones en Oaxaca, 76 personas fallecidas. Se habla ya de 24 personas más fallecidas en lo que es Chiapas y Tabasco. Tuvimos ayer la oportunidad de platicar con algunos damnificados del estado de Oaxaca y nos dicen que la ayuda a cuentagotas, que hay lugares donde no ha llegado. ¿Qué está sucediendo en Chiapas? ¿Nos podrías contar un poco? Mira, Eduardo, el tema de Chiapas ha sido recurrente en los últimos años. Siempre pareciera que cada año nos azota un problema natural de esta este tema. A veces es huracán, a veces es incendio, hoy fue un temblor como el que hubo en el 2014. Y es cierto lo que dice la gente. La ayuda ha llegado, pero siempre llega con muchos conflictos, con mucha burocracia, y en la mayoría de los casos ni siquiera llega. Eso no significa que muchos de los recursos no salgan de las distintas organizaciones o del Fonden o de otras partes. Desafortunadamente no sabemos y no hay criterios muy claros de la ejecución y de la selección de estos recursos. Yo te podría platicar historias de gente que se quedó con la casa verificada, pero que jamás llegó ni una bolsa de cemento. Te podría platicar historias de gente que lleva años esperando que esa ayuda llegue, que se le fue prometida. Eso ha sido muy recurrente y también hay que decirlo, muchas veces se quedan bodegas llenas de despensas que las guardan no sé por qué y las utilizan en otros momentos, sobre todo más electorales que en momentos de damnificados. Así como hay cosas buenas, también hay que decirlo, se ha abusado y se ha politizado el dolor y el sufrimiento como el que hoy se está viviendo en muchas partes. Tengo que decirte que en esta ocasión estuve ayer y antier en la zona del desastre, hay presencia de las instituciones y hay presencia del Ejército Nacional. También no es poco lo que se tiene que verificar, por supuesto que hay calles, caminos, comunidades que todavía no ha ido nadie, esa es la realidad. Por la gran amplitud del problema, no hay la suficiente recurso humano y financiero para poder decirte a 5 días del sismo que ya se ha resuelto todo. Hay que decirlo, no solo es un sismo llevado a terremoto, es el peor terremoto en los últimos 100 años en la historia de México. Comunidades allá en Chiapas con el 100% de destrucción en las viviendas. Tú, como diputado que has recorrido ya la zona, ¿qué nos puedes platicar con respecto a eso? ¿En qué tiempo estimas que el gobierno estatal y el federal empiecen a contribuir ya con el levantamiento y los apoyos para poder pues solventar esta situación, ¿no? Porque la etapa de apoyo en cuanto a salud y seguridad, ya 5 días es mucho tiempo. Así es, mira, yo no quisiera decirte un estimado porque en el temblor del 2014 llevamos 2 años y medio y todavía mucha ayuda no ha llegado. Yo quisiera decirte que lo emergente se está atendiendo. Yo estuve físicamente en 4 albergues. La ayuda inmediata para los que se quedaron sin casa ya está en los lugares donde se sufrió más la devastación, pero hay comunidades, te repito, donde todavía no ha ido nadie, aunque el daño quizás sea menor. La reconstrucción, que es lo que nos ocupa en este caso de viviendas, porque si bien hablas de cerca de 96 muertos de todo el sismo, 15 de ellos registrados en nuestro estado de Chiapas, yo sí quisiera pensar, como hoy se hizo el punto de acuerdo en la Cámara de Diputados, que baje el recurso de manera inmediata, pero también se propuso que se generara un grupo de trabajo para que se fiscalizaran estos recursos. Es importante que se genere el autoempleo dándole a la gente que pueda reconstruir con los materiales de la zona y a su gusto sus propias viviendas. A veces en la dispersión y en generar criterios unificadores y constructoras y modelos de respuesta, se pierde mucho tiempo, se pierden 2, 3, 4 días, y hoy, mientras tú y yo hablamos en ese momento en la radio, hay gente que tiene frío y que está en la calle y que no sabe qué hacer, o que está viviendo con un familiar esperando una respuesta de parte de las autoridades. Yo quisiera pensar que no debe de pasar más de una semana que inicie de manera formal la reconstrucción de las viviendas. Sin embargo, te repito, debemos de establecer criterios claros, porque tú sabes que también hay mucha gente, y ahí es donde empieza todo mundo se siente afectado. Hay gente que perdió la casa en su totalidad, hay gente que tiene una rajada en la pared y están haciendo la misma cola. Entonces, es muy importante que se establezcan criterios claros y precisos, porque toda la gente merece ayuda, pero también hay gente que la merece de una manera mucho más inmediata y mucho más urgente que otra, y es ahí donde los criterios no están establecidos. Es Protección Civil el primer respondiente, el que está pasando casa por casa, verificando cada una de las viviendas, cuáles son daños parciales, cuáles son daños totales. El apoyo de parte de la sociedad civil es muy grande. Organismos no gubernamentales están dando consulta, como el Grupo Cadena, que estaba ayer en Cabeza de Toro, en Tonalá. Hoy creo, de verdad, que siempre el pueblo mexicano ha sido un pueblo unido que ha respondido ante las adversidades, pero hoy debemos de puntualizar que haya criterios mucho más específicos y que los recursos que están saliendo del Fonden sean supervisados, porque a veces a los estados esos recursos les caen de perlas porque acaban gastando en cosas que nada tienen que ver con la destrucción y con el sismo, y no hay que hacer del sufrimiento una moneda de cambio en la política. Hay mucha gente que está yendo nomás a tomarse la foto, mi querido Eduardo, y eso da tristeza, porque están aprovechando la coyuntura y la necesidad para hacer una cosecha política. Eso es lamentable. Y el sufrimiento, con ese nunca se debe de lucrar. Sin lugar a dudas, inclusive el señor presidente Enrique Peña Nieto dio instrucciones para que el ejército y la marina sean los encargados de repartir las ayudas, precisamente para evitar eso, ¿no? Porque hay tanta gente cara dura o vale, ¿cómo dicen? De esos vales del metro, que le dan a el 10 de mayo, ¿no? Gente vale madres que sin lugar a dudas se aprovecha del dolor de las personas para lucrar políticamente. Qué bueno. Mira, que haces la mención, licenciado Diego Valente. Yo quisiera platicar que yo fui diputado local en el 2014, era 2013, ¿sí? Estaba como en la secretaría. Y me tocó el terremoto de Cacahuatán, y es mi familia, mi pueblo, Unión Juárez. Y la verdad es que es muy frustrante cuando eres representante ver el sufrimiento, escuchar que bajan 200, 300 millones de pesos para las catástrofes y a la gente no les llegue más que despensas o les llegue la minita. Como sucedía ahí en el estado de Puebla, ¿no? Rafael Moreno Bay se gastaba 5 millones de pesos en un evento y entregaba 250 mil pesos de apoyos. Esos señores realmente no tienen, bueno, no tienen 10 de mayo, ni abuelita, mucho, Eduardo, ni tía, ni nada, ¿no? Que te echaras una vuelta por Chiapas, vieras cuántas bardas de los partidos locales, sí, que camináramos que Chiapas, supieras lo que se están gastando, y como bien dices, hacen eventos entre domos, sonido, combis, rentas, donde se gastan millones para entregar centavos. Esa es la realidad. Así lo hacen. Y también quiero que revises mis redes sociales, quiero que sepas, si no es comercial, nosotros participamos. Sí. Bueno, pues te agradezco muchísimo, licenciado Diego Valente Valera Fuentes, que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada, y vamos a estar al pendiente, si me lo permites, te vamos a buscar para que nos puedas estar informando de cómo van avanzando las cosas. Muchas gracias. Bueno, ya se cortó la comunicación con Diego Valente. Tenemos a el licenciado Mauricio Tabe, presidente del Partido Acción presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Ya lo tenemos en la línea con su comentario. Licenciado Mauricio Tabe, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Pues la semana pasada fue una semana relevante para la política nacional, porque se frenó el intento de imponer pues este plan de impunidad para sexenar al fiscal amigo del presidente Peña Nieto. Y esto fue gracias a la unión de las fuerzas políticas en los distintos congresos, en específico entre el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Esta batalla sin duda alguna la dieron de manera valiente nuestros diputados federales del PAN, ahí en la Cámara, bajo el liderazgo del presidente nacional, Ricardo Anaya, quien estuvo diseñando pues esta estrategia, y quienes, junto con los otros partidos políticos, hicieron frente, además de las organizaciones civiles que también hicieron mucha presión. Durante la misma semana, también se firmó un frente político ante el INE, que encabezado por las dirigencias nacionales, tanto del PAN PRD como Movimiento Ciudadano. Este frente político todavía no es un frente electoral, sin embargo es la antesala a pues firmar este frente electoral, que tiene como propósito generar una coalición de gobierno. Creemos y estamos seguros que el primer resultado de este pues de este frente fue lograr detener la imposición de este plan de impunidad transaccional que pues se pretendía a través de el pase automático del procurador al fiscal. Claro, y con esa final, lógica al es como final tenemos. Ya no se dio, ¿no? ¿Mandé? Al final ya no se dio, al final de cuentas ya, se al tomó final la determinación. Ya no se dio. ¿Te parece que vayamos a un corte y regresamos, seguimos comentando al respecto? Claro que sí. Sí. Estamos platicando con el licenciado Mauricio Tabe, él es presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Vamos a un corte y regresamos. La voz de los estados. En tiempos recientes, cuando se registra algún enfrentamiento o hecho violento, de manera a priori, se le vincula con actividad del crimen organizado o simplemente ajuste de cuentas, sin que medie investigación alguna. Ahí descansa la incompetencia de los gobiernos estatales. Sin embargo, el tema que le trato el día de hoy llama la atención porque se trata de ejecuciones a empresarios con reconocimiento público. El sábado 1 de septiembre en Villahermosa, Tabasco, Jerry Barceló. A finales de la semana pasada, en playas de Rosarito, Baja California, fue encontrado el cuerpo de Víctor Loza, dedicado a bienes raíces. Por último, el sábado desapareció en Morelos el empresario de esa entidad, Rafael Aramburu, quien fuera encontrado sin vida el domingo en Taxco, Guerrero. Como le comento, son tres hechos distintos que las autoridades tendrán que esclarecer. No obstante, el común denominador son los empresarios como víctima de la delincuencia. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. El Mundial Rusia 2018 ya comenzó con las eliminatorias UEFA y Conmebol completas en exclusiva por Sky. Suscríbete ahora desde $0 en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta en sky.com.mx. XEAI-AM, 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Tú puedes ser un inspirador, de esos que entienden que el verdadero cambio empieza por uno mismo. Estudiar tu bachillerato te cambia a ti, y tú cambias al mundo. ¡Inscríbete ya! Bachilleratos Universidad ICEL, formamos estudiantes que inspiran. 5350-9100, ICEL.mx. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo. en 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Italia. Al di là, volare, yo que no vivo sin ti. Oh sole mio, cuando me enamoro, torna a Sorrento, Venecia sin ti, y 30 grandes temas más. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de Inglaterra, España, México, Argentina, Francia, Chile, Estados Unidos, Puerto Rico, Cuba, Perú, Colombia y Brasil. Busque esta colección en Sanborns. Es calidad Orfeón. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 PM, estamos conversando con el licenciado Mauricio Tabe. Él es presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. ¿Nos comentabas al respecto, Mauricio? Pues sí, que el primer resultado del frente de partidos pues ya se vio con el impedimento este de que el procurador se convirtiera en fiscal. Y esa tiene que ser la tónica del frente, lograr propósitos pues que le sean benéficos a México, que le sean benéficos a la ciudadanía, en este caso pues evitar que el procurador actual se vuelva el próximo fiscal por los siguientes 9 años, era una necesidad y algo obligado. Y además se logró con todo, ¿no? Porque a final de cuentas el grupo de los 5 senadores que dieron el vuelco en la Cámara de Senadores, pues ya no les quedó de otra más que plegarse a lo que pedía el Partido Acción Nacional y rechazar lo que hubiera impactado con el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Pues aquí lo que se demostró es que haciendo frente con otros partidos en un propósito claro, pues se pueden lograr que las decisiones trasciendan. Y por eso es la necesidad del frente, porque independientemente del resultado electoral el próximo año, lo que necesitamos son acuerdos en las cámaras para sacar adelante los propósitos que se tengan, reformas y cambios de fondo que necesita nuestro país. Puede ganar un partido político la presidencia, pero lo más probable, es más, es casi seguro que va a llegar con minoría en el Congreso, y eso le va a ser muy difícil gobernar. Por eso la necesidad de empezar a encontrar las coincidencias antes de que inicie el proceso electoral y antes de que se llegue al gobierno. Esa es la utilidad del frente, y la semana pasada pues ya dio sus primeros resultados, evitando que el fiscal carnal fuera impuesto por el PRI. Por un lado. Oye, fíjate que hoy estuve platicando con algunas personas del PRD y me dicen, ajá, que no vayan con malos ojos al senador Ricardo Monreal. Pero si van en coalición en la Ciudad de México también con el PRD, Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, ¿ustedes cómo ven a Mauricio Tabé? A este Mauricio Tabé. Bueno, aquí yo me veo bien. Monreal. Mira, tú en el espejo, ¿no? Ya te destapó. Sí. Yo me veo re bien, ¿no? Oye, dice Miguel Muñoz que ya te destapaste. No, mira, yo con, ajá, la responsabilidad que tengo, uh-huh, de verdad quiero ser muy cuidadoso y no voy a opinar de ningún personaje. Bien. hasta que no arranquen los procesos de selección. Que lleguen y los tiempos adecuados. Yo he dicho que nadie está ni vetado ni tampoco está palomeado. O sea, creo que el PAN tiene liderazgos y tiene personajes con los cuales puede competir, incluso en el frente. No quiero poner nombres porque si no ya sé cómo empieza la especulación, que yo ya le estoy levantando la mano a alguien, ¿no? Uh-huh. Pero lo que sí te digo es que en el frente pues vamos a tratar de buscar a los mejores sin que queden apartadas posiciones para un partido o para otro. Eso va a depender mucho de qué criterios establezcamos para la definición de nuestros candidatos. Es decir, nuestros candidatos deben ser confiables para la gente y confiables para el frente de que van a cumplir los compromisos que establecen nuestras plataformas. Es decir, si ofrecemos que en seguridad se va a hacer ABC, en transporte público se va a hacer ABC, pues que esa persona sea confiable y que cumpla. O sea, lo primero que hay que buscar son los objetivos comunes y a partir de eso definir quién es el que los pueda abanderar, ¿no? Y quien gane tiene que ser una persona confiable, con buena trayectoria. Y segundo, que llegando al gobierno, no nos deje colgados con los propósitos y al rato tengamos que esconder la cara de vergüenza. Eso ha sucedido mucho últimamente. Te agradezco infinitamente, nombre Mauricio Tabe. Al contrario, muchas gracias. La llamada. Gracias, ¿eh? El comentario de cada semana de Mauricio Tabe. Tenemos ya en la línea al licenciado Zoé Robledo Aburto, senador por el partido Morena del estado de Chiapas. Muy buenas tardes, senador. Te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. No, hombre, qué gusto saludarlos. Estoy a sus órdenes. Preocupados por lo que sucede también en Chiapas, queremos ver tu punto de vista, tú como senador de la República, representante del estado de Chiapas ante el Pacto Federal, ¿qué opinión te merece la acción del gobierno federal y del gobierno del estado? Pues bueno, justamente el día de hoy hubo un espacio en el Senado, en la sesión del día de hoy, para discutir sobre esto. Y yo creo que si bien en este momento hay que concentrarnos en atender a quienes han perdido un familiar, a quienes están pasando por una pérdida de esa naturaleza, también a quienes hoy están viviendo fuera de su casa, en albergues, en la calle, en casa de vecinos, porque no pueden regresar a sus hogares porque se quedaron muy dañados, o de plano se derrumbaron, creo que es importante que nosotros, sin hacer ni política ni mucho menos de esto, mantengamos siempre una posición de cumplimiento de compromisos, de rendición de cuentas. Ha habido una posición del gobierno, una acción y reacciones importantes, pero lo más difícil va a venir después en todo el trabajo de reconstrucción de viviendas. 40,000 casas en Chiapas hasta el momento llevan reportes de algún daño que las hace inhabitables. Entonces, lo que viene después es lo más difícil. Y creo que como mencionabas hace un momento, como representante del Pacto Federal, tu servidor, pero todos los senadores como representantes del Pacto Federal, es hora que la Federación actúe viendo esto como un asunto de emergencia nacional. A lo que me refiero es, hoy se votó un punto de acuerdo para que se utilicen fondos emergentes de la Secretaría de Hacienda en lo que viene posteriormente. 40,000 viviendas en Chiapas, cerca de 50,000 en Oaxaca, otras tantas en Tabasco y en Veracruz, que van a estar un esfuerzo de la Federación enorme, más que del gobierno, es de la Federación. Entonces, pues vamos a estar pendientes de que esto ocurra y la gente vuelva a la normalidad, a recuperar algo de la tranquilidad que perdieron este jueves en la noche. Senador, ¿has tenido oportunidad de recorrer los municipios ahí en Chiapas? Sí. Estuve apenas el día de ayer en la comunidad de Cuauhtémoc, allá en Villaflores, un lugar donde hubo víctimas fatales, una manzanilla, una historia verdaderamente triste y lamentable, porque además revela una situación de un desastre natural sobre un desastre social, que es la marginación. Una señora que tiene que madre soltera, que tiene que emigrar a Tulum para trabajar, deja a sus hijos con sus padres, dos personas ya de la tercera edad, y una de sus hijas de 4 años fallece por una pared que se le cae encima junto con su abuela. Entonces, son esas historias trágicas, claro, pero que revelan otras cosas. Ayer estuve ahí en Pompeyo, que ahí de las 700 viviendas que hay, 400 tienen alguna falla o alguna afectación. Y hemos tenido también sí, mucha comunicación con la gente de la costa, donde también hubo muchos daños. Fíjate, senador, que Tuxtla, en fin. Fíjate, senador, que lo que yo he estado viendo es que a pesar de que hay un encargado de protección civil en el estado, que hay un encargado de protección civil a nivel nacional, en el municipio también hay una persona encargada de protección civil, no hay protocolos bien definidos y adecuados para saber cómo proceder y hacer en el momento que se dé un siniestro de esta magnitud. Hemos visto que hay comunidades donde no se ha acercado ninguna autoridad a llevarles medicamentos o a llevarles ayuda o por lo menos consuelo. ¿No sería prudente ahí que el Senado de la República le exija al Ejecutivo que presente a nivel nacional y a la opinión pública los protocolos de procedimientos para que cada uno de los ciudadanos sepamos qué es lo que debemos hacer en el momento que se dé una situación de estas? Porque inclusive nos dicen que preparemos nuestros protocolos de seguridad individual en la casa. Pero si a mí se me ocurre que en ese protocolo sentarme a ver la televisión, no estoy haciendo lo que beneficia a la sociedad completa toda en su conjunto. ¿No sería ahí prudente que el Senado de la República ya le ponga un alto al Ejecutivo y lo obligue a hacer la tarea y bien hecha? No, desde luego. Nosotros tenemos que ser también muy críticos porque... Vaya, incluso el día de hoy hubo una discusión respecto a que hubiera ya el día de hoy desde el Senado un reconocimiento. Dijimos, oye, pues, esperémonos, ahorita que no hacen falta reconocimiento, lo que hace falta son pañales, imagínate, senador, que se le reconozca a toda la gente que hace bien las cosas, pues no se puede, ¿no? Es una obligación de cada persona hacer bien las cosas, que se critique al que haga mal las cosas para que haya corrección. Imagínate que con esto se pongan a dar trofeos, premios y medallas, ¿no? Sí, no. Y qué bueno, yo creo que al final de cuentas privó la prudencia y no ocurrió eso, pero creo que algo que señalas que es muy importante es justo la cultura de la prevención, que quizá en Chiapas la hemos ido desarrollando a base de tragedias, porque somos uno de los estados, más allá de la pobreza que se vive, de los más vulnerables, porque somos víctimas recurrentes de huracanes, ciclones, tormentas, inundaciones y también sequías. Estamos en una zona sísmica, también ha habido erupciones volcánicas recientemente, bueno, digamos, pues, la última en 1982, vaya, prácticamente todo el catálogo de desastres naturales pueden o han ocurrido en Chiapas, junto con epidemias y demás. Entonces, sí creo que es muy importante que se haga un replanteamiento, como bien señalas, para que todo el mundo sepamos qué es lo que debemos de hacer antes, durante y después de una catástrofe, cómo estar prevenidos, cómo actuar durante el episodio y después. Que es esencial, senador. Después. Es esencial. Yo te agradezco infinitamente el que nos hayas tomado la llamada. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar en tu agenda y en los temas que tienes, que son sin lugar a dudas de importancia para toda la nación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un saludo. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Nuestras más grandes colecciones, ranchera, rock and roll. Cubana, española, zarzuelas, tríos y muchas más están de forma digital. No dejes de visitarnos en orfeon.com. XEAI 1470 AM. Aquí todo el mundo tiene derecho a opinar. Transmitiendo desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, Ciudad de México, con 120.000 watts de potencia. Porque solo conociendo la opinión de todos, podemos estar bien informados. Opina en arroba Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Migrantes en Estados Unidos, ¿cómo actuar? Investiga qué documentos debes llevar siempre a la mano y mantén una copia de toda tu documentación en un lugar seguro. Para más información, llama sin costo al 1-855-46-36-395. Habla Vladimiro de la Mora, director de Empresa Aeroespacial. México se ha convertido en una historia de éxito en la industria aeroespacial. Competimos con innovación y tecnología a nivel global. En México lo bueno cuenta. Ya somos un país que compite a nivel mundial en innovación y tecnología. las compañías más importantes invierten buscando talento mexicano. Por ejemplo, hoy hay 300 empresas aeroespaciales en 18 estados del país. En México queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República.